El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Shirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. Gracias por continuar en sintonía a través de su programa Trazos de nuestra identidad. Hoy hablaremos sobre la séptima cumbre de las Américas que inició el día de hoy y culminará el día sábado en la ciudad de Panamá. Desde el día de ayer se han realizado varios foros en la cumbre alternativa donde han participado varios sectores de la sociedad de los pueblos del mundo. Tenemos que reprochar la presencia de los grupos mercenarios que se encuentran en la misma y es por eso que esta tarde seguiremos hablando de lo que sucede y cuáles son las intenciones de estos grupos, ya que no representan los intereses de los pueblos o organización alguna, sino a los intereses extranjeros, imperialistas, como es el caso de los mercenarios cubanos que se encuentran en Panamá o de los grupos de la derecha fascista de Venezuela contratados también para seguir desestabilizando los procesos de esta cumbre y también de los procesos en Latinoamérica y el Caribe, victimizándose de hechos que son provocados por ellos mismos. El día de mañana, aquí en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, se realizará la tribuna antiimperialista de los pueblos, organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador y con el respaldo de diversas organizaciones y movimientos sociales del Ecuador, y seguir mostrando nuestra unidad y solidaridad con el gobierno y pueblo bolivariano de Venezuela y toda Latinoamérica, y también para con el pueblo cubano, ¿no? Al tener estos mercenarios en contra y esas intenciones de desestabilización, que es lo que un poco nos dará lectura nuestro gran amigo, el compañero Edgar Enríquez. y darte la bienvenida, mi querido Edgar, porque ayer no les pude dar el tiempo que se merecían, y sobre todo ahondar más profundamente en este tema de esta cumbre, de la cumbre alternativa y de lo que está pasando con las diferentes delegaciones en Panamá. Justamente él es también parte del Comité Ecuatoriano Permanente Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela del colectivo INTI, y justamente también hablar y analizar todos estos temas con una lectura clara y real de lo que está sucediendo en esta séptima cumbre de los pueblos, ¿no? Y también para que ustedes invitar y que acudan, por supuesto, el día de mañana a la Plaza del MAC del Ministerio de Agricultura desde las 11 de la mañana a las 16 horas para realizar y unirnos, juntar nuestras voces a esta tribuna antiimperialista de los pueblos, mi querido Edgar. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias, Yuma, un gusto estar aquí en tu programa. Debo decirte que nos sentimos como en casa, en confianza, para poder conversar de los diferentes temas que consideramos nosotros son importantes, medulares para la construcción de la patria grande. Es muy importante entender que vivimos un momento importante para nuestros pueblos y hay que saberlos ir marcando y demarcando. Y tan importante es informarnos bien en los actuales momentos, estar atentos y respaldar a las decisiones de las organizaciones y movimientos sociales que participan en la Cumbre de las Américas y de nuestros gobernantes, quienes te están dando una lección soberana e histórica a todos los pueblos del mundo. Y con la participación por primera vez de Cuba, que exigirá justamente en esta cumbre que Cuba salga de esa lista perniciosa como países terroristas, por supuesto que sí. Bueno, y como decía nuestro comandante, y justo en la invitación que nos ha hecho llegar la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, consta esta frase que dijo nuestro comandante Chávez, que está más vivo que nunca: los verdaderos patriotas debemos entender que para que haya un continente verdaderamente libre, requerimos del desarrollo y la unidad con todos nuestros pueblos. Bueno, y también en esta tarde de jueves, ya casi fin de semana, hablaremos de la fiesta de la bomba del Chota. Es la obra que se lanzó el día de ayer en el Patio de Comedias y que estará en escena hasta el 22 de abril. Rubén Congo dramatiza y narra cómo nace y se forma la bomba. En la obra también es posible ver cómo se baila con la botella en la cabeza, con la música del grupo Raíces Negras. Esta tarde nos adentraremos a ese imaginario colectivo del poeta de la bomba, Rubén Congo. Con él contaremos en nuestro segmento del Encuentro con la Cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario y hoy nos corresponde viajar a la provincia del Cotopaxi. Y como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, y como todos los días miércoles y jueves, saludamos por favor al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y del control. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, empezamos con Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización proto-pansalea, descendientes de los chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los pansaleos y los pastos, y los chachis y sáchilas.

del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. Este viernes, Gran Tribunal Antiimperialista de los Pueblos, de 11 a 16 horas en la plazoleta del Magap, Avenida Amazonas y Eloy Alfaro. Gastronomía, música y danza. Acompañemos desde Quito la Cumbre de las Américas para decir: Obama, deroga el decreto ya. Deroga el decreto ya. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, ¡Gentigo! Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos en nuestro segmento de participación ciudadana. Este es parte de ir formando los verdaderos procesos democráticos y socialistas de nuestra patria grande. Reiteramos la bienvenida, por supuesto, a nuestro gran amigo Edgar Enríquez, del colectivo INTI, parte y miembro de la Comisión de Organización del Comité Ecuatoriano Permanente Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Muchísimas gracias. Con él vamos a topar tres puntos importantes. Primero, el justamente Abril Rebelde haciendo posible lo imposible, Pueblo Victorioso, al Tribunal Mundial Antiimperialista de los Pueblos, que se realizará el día de mañana desde las 11 de la mañana hasta las 16 horas en la plaza del Ministerio de Agricultura, del MAGAP, en la Eloy Alfaro y Avenida Amazonas. El otro punto es importante también, todo lo que está aconteciendo en la Cumbre de las Américas, todo lo que está pasando, los pro, los contra y las proyecciones, qué es lo que realmente se va a sacar de esta cumbre, en esta séptima cumbre. Y también el manejo, el tercer punto, es el manejo de las redes sociales, el poder comunicarnos y transmitir y unirnos a través de las redes sociales y de alguna manera paliar y rechazar y también jugar con el mismo sistema que lo hace el imperio, ¿verdad?, para que podamos tener una información adecuada y nos podamos sumar a nivel del mundo a todas estas campañas de solidaridad, no solo con Venezuela, no solo con Cuba, sino esta unidad latinoamericana que tenemos que defenderla. Han pasado muchos años. Y en estos procesos de estos últimos años en Latinoamérica y el Caribe ha dado pauta para que nuestros gobiernos progresistas que están liderando y el pueblo en general, pues vaya a la par en la construcción de lo que queremos ir y a dónde queremos desarrollarnos como pueblos independientes y soberanos que somos. Bienvenido, mi querido Edgar. Bueno, entonces mañana se organiza este tribunal que tú me comentabas, que es a nivel mundial, el Tribunal Mundial Antiimperialista de los Pueblos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que va a pasar a nivel mundial y aquí en el Ecuador? Bueno, mira, creo que es importante que se refuerce el carácter antiimperialista de este tribunal. Y es importante que lo hagamos de esa forma porque en los momentos en los que estamos viviendo a nivel geopolítico, creo que es importante que la sociedad recalque que nosotros venimos siendo sociedades y pueblos que han generado una resistencia de varias décadas y que ahora se refleja, históricas de varias décadas, que ahora se refleja en ese compromiso de nuestros gobiernos progresistas y que hay que respaldar. Entonces, somos antiimperialistas, fortalecemos la coyuntura de la integración, de la solidaridad de los pueblos, y esa es la tónica de nuestro tribunal antiimperialista del día de mañana. Al decir antiimperialista, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que la gente que nos escucha tengamos un poco más claro el panorama. Perfecto. Y del por qué nos consideramos y debemos considerarnos antiimperialistas en estos actuales momentos. Sencillo, hasta hace 15 años éramos el patio trasero del imperio. Uh-huh. O sea, éramos el patio trasero de los Estados Unidos y éramos pueblos totalmente doblegados ante el yugo. Uh-huh. Esa era nuestra realidad. Nosotros ahora somos la generación que renueva, que cambia este formato y por supuesto con una lógica de progreso, de solidaridad, de integración, ¿sí? Hemos creado UNASUR, hemos creado ALBA, estamos en esa línea actuando e interactuando con nuestros pueblos. Por lo tanto, frente al acoso, al nuevo acoso del imperio a nuestros países hermanos, le decimos no al imperio, ¿sí? Y fortalecemos nuestra convocatoria desde las organizaciones para fortalecer este tribunal antiimperialista que tiene como objetivo enlazarnos, hermanarnos con nuestras repúblicas hermanas de Venezuela y Cuba, diciéndole al imperio que nuevamente estamos unidos, que estamos fortalecidos, que somos democráticos y que queremos la paz, ¿sí? Y la integración para el mundo. Y que se nos vea como iguales, ¿no? Por supuesto. Queremos un mundo multipolar. Ese es el término más preciso para denominar la geopolítica que queremos nosotros. Exacto. Como países hermanos. Estamos buscando un mundo multipolar donde existan nuevos frentes económicos, nuevos ejes económicos, y consideramos que UNASUR es la vía. ¿Sí? Uh-huh. Por las características de nuestros países, por las características de nuestras democracias, consideramos que UNASUR es la vía para fortalecer la democracia y el socialismo en nuestros diferentes países suramericanos. Y al hacer esta el tribunal antiimperialista a nivel mundial, porque se hace en eso el día de mañana en varios países del mundo, va a ser, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes se van a concentrar? ¿Qué actividades se van a realizar? Mira, el día de mañana es importante para las organizaciones, porque nosotros, organizados, nos estamos alineando a nivel mundial a una propuesta de solidaridad con Venezuela y con Cuba. Entonces, este tribunal busca justamente que las organizaciones se empoderen del discurso y de la práctica de izquierda socialista y propongan a la ciudadanía una alternativa de develar lo que está ocurriendo con este nuevo embate del imperio y con la capacidad que tenemos de poder decir no a las agresiones, decir no a ese a esa forma y a esa injerencia y a esa injerencia puntual que está pretendiendo tener Estados Unidos con Venezuela y con Cuba. Bueno, con Cuba sabemos que ya es histórico el bloqueo, sin embargo, en esta coyuntura nos parece que el enfoque que tienen más bien es de usar a Cuba para doblegar a Venezuela. Exacto. Y es increíble lo que nos puede pasar. Esta apertura supuestamente de relaciones, ¿no? Pero bueno, Cuba realmente a mostrar esa solidaridad, y tengo que realmente agradecer como una mujer, una guarmi de la patria grande. Qué solidaridad, qué ejemplo de resistencia, de lealtad, de consecuencia que tiene el pueblo cubano contra todos los pueblos del mundo y sobre todo con Latinoamérica, mi querido Edgar, ¿no? Mira, yo te digo algo. Silvio Rodríguez el día de ayer tuiteaba, Nuestra América Unida. Uh-huh. A las 3 horas era tendencia mundial. Así es. Tendencia mundial. Millones de personas se sumaron a la tendencia, al hashtag de Nuestra América Unida, sí, conjuntamente con Silvio Rodríguez. Y hace un momento lo escuchaba justo a Silvio aquí en tu programa, me parecía que estamos en esa onda. O sea, esa es la línea, millones de personas generando un mundo multipolar, totalmente diferente al que tendíamos hace una década, y pretendiendo organizar nuestra vida y nuestro rumbo en soberanía y solidaridad. Y viniendo para acá a la radio, escuchaba otro medio de comunicación y veía y escuchaba más bien a uno de los periodistas que comentaba sobre la Cumbre de las Américas y decía, ¿qué tanto se quejan si Obama ya está diciendo que no atenta a Venezuela para la seguridad internacional? Pues que derogue el decreto. Exacto, es lo que yo también me pensaba. Que derogue el decreto. La única Porque uno forma, puede decir cualquier cosa, mi querido Edgar. Exactamente. La única forma en la práctica de que nosotros podamos entender que este decreto, que lo que busca es intervenir, ¿sí? Sostener una injerencia en el pueblo venezolano, es justamente derogándolo. Te comento, han sido tres las grandes tendencias a nivel de redes que hemos generado durante estos 15 días. Sí, así es. El primero fue el hashtag Obama Yankee Go Home, o sea, Obama regresa a tu casa. Así es. Cuando inmediatamente que salió el decreto. El segundo gran hashtag que se hizo fue Obama deroga el decreto ya, ¿sí? Y ahora el tercero, que es Nuestra América Unida, reflejando justamente lo que está ocurriendo en la cumbre, que los países se hermanan, pero bueno, una cosa es lo que nosotros queremos, también el imperio actúa. Exacto. En esa línea también tenemos vendepatrias que están en este momento. Que el sol no me parece eso, te juro que vendepatrias, desnaturalizados. O sea, están los bichillos de siempre de aquí del Ecuador. Me cuentas que está el Lucio Gutiérrez, que está Recién me llegó una foto de Andrés Páez. Qué vergüenza, ¿y qué hacen ahí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que piden? Obviamente ellos tienen una propuesta de desestabilización, ¿no? Uh-huh. Tienen una estrategia, están organizados, y eso tenemos que entender que va a ser la tónica y la dinámica de aquí al 2017. Así es. Porque ocurrió en Bolivia, porque ocurrió en Venezuela, porque ocurre en Brasil, así porque es. Está ocurriendo en Argentina. ¿Y por qué nos va a pasar a nosotros? En esa línea tenemos que ser muy inteligentes y entender que es una estrategia regional la que el imperio está desarrollando, ¿sí?, en América del Sur, y que tiene como objetivo volver al pasado. Pero nosotros tenemos que enfatizar, nosotros ya no somos el patio trasero del imperio. Así es. Esa época ya pasó, ¿sí?, y tienen que respetar, y somos ahora unos pueblos solidarios, respetuosos, unidos en un solo frente, y lo hacemos con democracia y con amor y compromiso por nuestros pueblos. En esa línea reafirmo, ese es el tribunal antiimperialista del día de mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? Por ejemplo, la gente puede ir, acudir a las organizaciones de base, quien quiera, las personas naturales, el que se crea un ciudadano consciente bolivariano, ¿verdad, mi querido? Están diferentes organizaciones ya fortaleciendo el tribunal. Uh-huh. Recordemos que esto ha sido pero una vorágine, ¿no? Es cuestión de horas, de días que se están organizando. Y así somos las organizaciones. Así es. De la noche a la mañana vamos a fortalecer esta convocatoria. Y la capacidad que se ha tenido de unidad en todos los mensajes, en las redes, en todas las campañas que hasta el momento se han venido haciendo. Han sido miles, millones de personas en el mundo entero. Mira, entonces vamos a tener un espacio para la gastronomía. Vamos a tener un espacio para la cultura, vamos a tener un espacio para develar cuál es la estrategia del imperio, ¿sí? Y le vamos a montar a Estados Unidos en el tribunal, en este tribunal que hacemos las organizaciones y los pueblos de Latinoamérica. Esa es la idea del tribunal antiimperialista. Nosotros vamos a desnudar esta estrategia del imperio de querer nuevamente someter a nuestros pueblos. En esa línea vamos a hacerlo, estamos completamente organizados, ¿sí? Son diferentes organizaciones que conforman el Comité Antiimperialista de Solidaridad con el Pueblo y el Gobierno Venezolano, ¿sí? Y con Maduro, ¿sí? Así de frente lo decimos. Por supuesto que sí, de frente. Así tiene que ser. En este punto, queridos amigos, no hay que irse por temores o por miedos. A veces en estas firmas yo me acercaba y me decían, no me pongan esas, Yumag. O sea, realmente uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que actúa. O sea, ya no estamos en calidad, en esta coyuntura, en la necesidad importante de defender a capa y espada nuestros procesos latinoamericanos y caribeños. Estamos en el momento de ser radicales cuando se tenga que hacer, también ser autocríticos cuando se tenga que hacer, pero sobre todo ser así, no dejar ni un espacio ni un minuto para que esa derecha fascista manejada por el imperio, que está tan bien organizada como tú nos mencionabas, tenemos que realmente ponernos con mucho más fuerza y con mucho más organización y realmente dar actos y plantear acciones que tengan consecuencias a mediano y a largo plazo. Sí, Yuma, efectivamente ese es el Tribunal Antiimperialista, un espacio para reflexión mundial, para la reflexión nacional, para reflexión regional, para fortalecer nuestros lazos como organizaciones y para defender una postura de gobierno, ¿no? O sea, nosotros estamos defendiendo estos años de trabajo que hemos tenido, ¿sí? Uh-huh. Estamos defendiendo esta propuesta latinoamericana y suramericana de progreso, de paz y de integración. Esa es la línea, y obviamente debo decirte también que este tribunal va a realizarse en diferentes países. Uh-huh. ¿Sí? Es lo que habíamos mencionado. Entonces, realmente, ¿cuál es la postura? El imperio ha enviado a sus delegados de la CIA y a sus mercenarios. Recordemos que está... El que asesinó a Che Guevara. Es muy simbólico. Eso es muy simbólico. Pero qué peligroso. O sea, qué forma de manipular y de alguna manera de asustarte, de decir, aquí estamos. También con todo este despliegue militar que hay en las costas panameñas. Así es. O sea, eso, sabes que es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué creerán? A la inteligencia que, a la soberanía, ¿no? Y a la libertad. Y sobre todo también que existan en la cumbre estos grupos mercenarios de la derecha más fascista, recrastante, así, de los cubanos de Miami o de estos grupos que están en Cuba, ¿verdad? Y que van a provocar. Van a provocar. Los venezolanos haciéndose los víctimas, ¿no? Victimizándose, que no hay libertad, que se mueren del hambre, que etcétera, etcétera, que atenta a todo proceso, ¿verdad? Cuando ayer en tu programa justamente estaban algunos compañeros aquí presentes que justamente hacían referencia a lo que realmente pasa en Venezuela. Testimonio, la gente está bien, no se mueren de hambre. Y que llegaron a ser bien gorditos. Semana pasada, ojo, así es, ¿no? O sea, esto es de lo último. Entonces, mira, tenemos una provocación sistemática, programática, estratégica por parte del imperio. Tienen unas posiciones muy simbólicas de lo que va a ocurrir allá. Tú tienes, como decías, a la persona que mató al Che Guevara. Tienes un despliegue militar en las costas. Tienes a grupos organizados fascistas presionando entrar a la cumbre de los pueblos. Tienes a grupos afuera esperando a las delegaciones de Cuba y Venezuela para agredirles físicamente. Ajá. Es decir, tienes todo un escenario ya creado justamente para atacar la cumbre, ¿sí? Comprendiéndose que la cumbre ha sido históricamente un espacio en el cual no le ha ido bien al imperio. Así es. Recordemos que en la anterior cumbre el ALCA fue rechazada por los pueblos. Así es. Entonces, en esta ocasión, el objetivo que tenemos es doble. Es uno, respaldar la decisión de nuestro compañero Maduro. Así es, de evitar una intervención armada en Venezuela. Y tenemos por otro lado también la decisión de respaldar a Cuba, ¿sí? Frente al bloqueo. Si es que tanto quieren trabajar en beneficio de la paz, entonces que deroguen el decreto, en primer lugar, y en segundo lugar, que quiten del listado de los países terroristas a Cuba. Solo de esa forma podremos ir pensando en que realmente estamos buscando la paz para nuestros pueblos. Y que, no. De lo contrario, es regresar al patio trasero. Y que eso no va a pasar. Así es, mi querido Edgar. Vamos a hacer un corte musical más. Y justamente nos vamos con el disco de Tenemos Patria, con la canción intitulada Al Comandante Hugo Chávez. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.

Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, felicitarles por este programa de identidad nacional, de identidad suramericana, latinoamericana. Pues sí, realmente nosotros estamos con la bandera de lucha de la unidad, de defensa de la soberanía, no solamente del Ecuador, sino de los pueblos de América y del mundo también. No es posible que en pleno siglo XXI pues creamos que nosotros por tener más dinero o por tener de pronto el poder de las armas podemos hacer y deshacer de los países. En ese sentido pues América despertó, América del Sur, América Central, América Latinoamérica y el mundo está despertando. En ese sentido pues la cordial invitación para precisamente la feria del día de mañana de este tribunal y que es importante, donde además de eso es una fiesta, ¿no? Porque vamos a tener productos precisamente defendiendo la soberanía alimentaria, defendiendo la producción nacional. Hoy en día se quiere manipular a través de los grupos de poder fáctico precisamente eso de las salvaguardias, que es muy importante. La gente debe conocer el tema, manejar el tema, porque lo que hace las salvaguardias realmente es defender a la patria, y a defender a la nuestra producción nacional. Que tanta falta nacional le hace, ¿no? Justamente te cuento, mi querida Nancy, que la semana pasada estaba hablando con el presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, este tema y la importancia en estos 15 meses para apoyar la producción nacional, ¿no? Claro, precisamente, mira, nosotros hace el 19 de marzo, mientras la derecha oportunista con ciertos grupos de oposición de la pseudo izquierda, pues mientras ellos no lanzan nunca una propuesta, sino piedras, palos, botellas, incluso agrediendo a la propiedad privada y a las plazas emblemáticas públicas y asimismo a la Policía Nacional. Mientras ellos hacen eso, pues nosotros somos un gobierno de propuestas, un gobierno de respaldo a la ciudadanía, al pueblo en sí, y realizamos la feria en conjunto con el Consejo Provincial de Pichincha y otros. También estuvimos presentes, te cuento, nosotros ahí con un grupo de artesanos estuvimos presentes. Y también difundimos la importancia, ¿no?, de estos encuentros de producción nacional. Precisamente ahí fue una oportunidad para nuestros compañeros. Yo te hablo que estoy a cargo de las parroquias rurales, de las 33 rurales. Salieron con sus productos que nunca la gente tiene acceso. Y mañana van a estar presentes también. También van a estar presentes los compañeros productores, los compañeros artesanos, los pequeños emprendedores, aquellas personas que tienen la creatividad y que jamás en su vida tuvieron la oportunidad, al menos, de que alguien mire su arte. Acá podemos apreciar. Y también es importante decirles que la gente se reencuentra a la población y podemos intercambiar esa riqueza de conocimientos, de arte, de producción. A través de la cultura y la producción, tenemos los mismos orígenes, ¿no? Por supuesto, es tan importante la recuperación de nuestra identidad. Patrimonio, de la memoria, ¿no? De nuestra identidad como tal. Mira, ¿cómo puede ser posible? Tenemos camisas en Atuntaqui, tenemos un mundo de textiles, en tanto en la parte de Huano, de Atuntaqui, todas estas provincias que son tan ricas en textiles, en telas, y nosotros nos damos el lujo de comprar afuera en los países vecinos. Entonces, esto de las salvaguardias es tan importante porque precisamente se fomenta y se genera el aprecio, ese cambio de chip mental, de saber nosotros escoger, elegir primero lo nuestro. Lo nuestro ahora tiene calidad, está hecho con muchísimo e infinito amor. Así y cuando es. Tú amas, lo haces de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, todos y todas a consumir primero lo nuestro. Así es una muestra de respaldo a toda la patria grande, porque así nosotros valoramos lo nuestro, es nuestro escudo de protección. ¿Cuántas organizaciones van a estar presentes mañana? Alrededor de unas 70, 80 organizaciones. Ya. ¿Sí? Pero tú sabes que la Junta Nacional de Defensa del Artesano agrupa otras agrupaciones. También va a estar presente la Junta. También van a estar la Junta de Defensa del Artesano, también estarán presentes con sus carpas. Tú sabes que ellos tienen asimismo productores, unidades de producción agrícola, empezamos con textiles también, tenemos artesanías, pintura, van a estar los compañeros de Huangopolo que hacen unas bellezas de artesanía. De caballo, por ¿sí? supuesto, sí. Ustedes deben haber visto de los sedazos y todo eso. Claro, entonces, y aparte lo hemos promocionado, la Corporación Procultur, que es parte de quien hace este programa, somos una institución que hemos venido promoviendo justamente estos encuentros de integración cultural y productivos, que así lo hemos denominado. Entonces, que me parece tan interesante el que se pueda involucrar parte de la visualización de este patrimonio intangible, inmaterial, que está presente, está vivo, y que de alguna manera no se le ha dado el apoyo que se debería darle, y sobre todo, de alguna manera u otra, fortalecer los procesos productivos, ¿no? Como generadores de cultura y empleo, que son los artesanos y productores de nuestro país, que es más o menos del 26-27% de la producción, de la población ecuatoriana que se dedica a una actividad productiva. Como dice justamente Nancy Wamba, jefe política de Quito, qué gusto contar con tu presencia. Te voy a invitar en próximas entrevistas también para hablar de estos temas de producción y de las acciones que están tomando a nivel parroquial, que eso es importantísimo. También estoy tan alegre porque parte de la consolidación de la unidad, la solidaridad, es también a través de nuestros procesos identitarios. Y José Anilema también va a estar el día de mañana con la parte de las expresiones artísticas, de la música, de la danza, porque nuestras expresiones artísticas han servido también como un proceso de resistencia cultural para los pueblos, que se los ha folclorizado, que es otra cosa diferente, pero eso es las expresiones culturales y artísticas de nuestros pueblos. Bueno, puntavi pagini niño cada que me invitas camanta y yukanchipish como jóvenes caña hipa wiñaikuna tananakushpa kai ñaupama pusagunchi tangaspa librigona tandaya. Bueno, estaba diciendo muy amable, gracias por la invitación. Como una agrupación de juventudes en diferentes provincias, en calidad de vocero de la Red Nacional Intercultural de Movimientos Juveniles de Ecuador, estamos y vamos a estar presentes. Vamos a venir con toda nuestra gente, nuestros grupos, a presentar y sobre todo decirles ya basta de tanto atropello, de tanto maltrato. No porque, como dijo la Nancy, no por tener tanto dinero o por ser una potencia mundial, significa que los países más pequeños somos muy vulnerables. Es tiempo de que ellos entiendan que aquí hay un pueblo con conciencia, un pueblo que ha luchado, un pueblo que ha venido trabajando, nuestros teitas, nuestros mamas, que han dejado un camino bien, bien lineamiento dado, bien propuestos, como tenemos Dolores Coacuango, Fernanda Quilemba, Salvador, un montón de líderes de provincia de Chimborazo, de todo Ecuador en sí. Es tan tenaz actualmente también ver pocos líderes que es entre comillas representa a todo el movimiento pueblo indígena, cosa que no es, que vayan a esos eventos en nombre de toda la pueblo indígena y hable en contra de nosotros. Qué vergüenza principios. Ajena, ¿no? Es una vergüenza que muchas veces como indígena, como pueblos y nacionalidades, decimos, bueno, qué vergüenza ajena como usted dice, pero siempre tendremos pendiente y siempre que tengan pendiente. Aquí están los jóvenes, la nueva generación con nuevo liderazgo, no con piedras, sino con propuestas, discutiendo en las mesas, siendo crítico, propositivos, donde que las cosas buenas hay que proponer y las cosas también hay que decir está mal y hay que cambiarlo. Es parte del proceso de ir construyendo y de la participación ciudadana que es vital en el desarrollo, ¿no? Exactamente, es muy importante la participación, es muy importante la construcción. Y ya basta, basta de ser cómplice y ser patio trasero en representación, entre comillas, de pueblo indígena. Esperamos que ellos entiendan que no es pueblo indígena quien está ahí hablando, sino son 3-4 personas a título personal y muchas veces hasta por familiares. Es eso hay que tener bien claro. Y mientras que los indígenas, los afro, los pueblos y nacionalidades estamos de acuerdo y apoyando a Venezuela, ya basta, y apoyando a Cuba, no solidarte nada. ¿Por qué? Porque hemos visto ese trabajo en comunidades, ese socialismo de buen vivir que han venido luchando. Ya basta de condenar, basta de bloqueos, basta de sanciones. Porque no, como dije hace un rato, no por tener dinero voy a sancionar, no voy a decir esto haga, esto no haga. Somos un país democrático, donde que nosotros, nuestra propia creación, nuestra propia iniciativa lo vamos a hacer en beneficio de colectividad, en beneficio de toda nuestra comunidad, no en beneficio de un país que ni siquiera aporta algo, sino más bien hace daño a nuestro país. ¡Qué bien, no! ¡Huyayay! ¡Huyayay! Así es. Estoy súper feliz porque eso es lo que son nuestros pueblos latinoamericanos, mi querido Edgar, ¿no? Con nuestras manifestaciones, con nuestras prácticas, con nuestros saberes, con esa diversidad y sobre todo con esa historia milenaria, ¿no? No tenemos 500 años de historia, como siempre digo, ¿no? Y te comento que son mucho más años donde se hicieron aportes y todavía esa presencia de esos líderes. La semana pasada justamente mencionaba que falleció Neptalí Ulcuango, ¿no? Este gran líder indígena de la zona de Cayambe, de Pesillo, ¿no? Este hombre que fue discípulo como hijo, ¿no? De Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, que con él hicieron y defendieron los páramos, las tierras que se les reivindique a los pueblos indígenas, a los campesinos, a los productores agrícolas, porque somos milenariamente agrícolas, que eso es otra cosa que no hay que olvidarse, ¿no? Y sobre todo la defensa de de las escuelas bilingües, ¿no?, interculturales. Y yo, es una pena, y yo quiero comprometerles para las próximas semanas hacerle un merecido homenaje a Neftalí Ulcuango. ¿Ah, sí? Que el mundo entero, que no con, que la sociedad ecuatoriana que desconoce esos líderes históricos, que invisibiliza a esos líderes. Y que es invisibilizado, ¿no? Así es. ¿No? Entonces no hay derecho, y para eso estamos estos espacios, estas radios, que tenemos el compromiso de realmente que tenemos que asumir y promocionar, difundir, recordar nuestra memoria histórica tan vital e importante, mi querido Edgar, ¿no? Sí, Mila, yo te decía, son, hablando un poco de las delegaciones, porque nuestra delegación tenemos cerca de 80 organizaciones que viajaron a Panamá. Importante, 200 organizaciones de Cuba, ahí justamente el lunes estuve con... Son 80 organizaciones que están allá y que tienen, y que representan al Ecuador. Uh-huh. Otra cosa es que no sabemos cómo, con qué financiamiento han llegado otro tipo de sectores que lo que buscan es boicotear la cumbre. Qué vero, qué horror, qué indignación. Entonces, lo que vimos ayer, fue, es increíble. O sea, tenemos la delegación cubana sin poder acreditarse, tenemos una delegación venezolana sin poder acreditarse, y tenemos unos gusanos cubanos y algunos... Que ya están adentro. Que ya estaban adentro. Qué horror. Entonces, claro... en un momento inclusive se leyó en la red que la delegación venezolana respaldando a Cuba se salía de la cumbre. Así es, salieron del foro. Pero obviamente creo que eso se revió justamente pensando en esta patria grande, y me parece que hoy están interactuando. Porque eso es lo que quieren. Por supuesto. O sea, es que no hay que darles chance simplemente. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, nuestra delegación está obrando con firmeza ya en la cumbre, lo sabemos. Tienen una orientación muy, muy clara y lo van a hacer. Sabemos que estamos bien representados, que nuestros compañeros, que nuestros camaradas que se encuentran hoy en Panamá nos están representando. ¿Qué tenemos? Eso es bueno. Qué importante lo que dices, mi querido Edgar. Muchísimas gracias por tu lectura. El tiempo vuela, pero quiero referirme... ¿qué se va a sacar de la cumbre o qué se tiene que aspirar a sacar de la cumbre? Bueno, nuestros objetivos están sumamente claros. Uh-huh. O sea, ahí hay una orientación que es fortalecer la unidad suramericana, ¿no es cierto? Respaldar a Cuba, ¿sí? Fortalecer esta unidad, dar énfasis al tema propuesto por nuestro presidente en la CELAC, que era la erradicación de la pobreza. Ojalá en la cumbre también se quede ya propuesto este tema, que es muy importante. Y el otro que también es neurálgico es que la cumbre permita que los países continúen actuando en solidaridad y en integración. Así. Y que no exista ningún tipo de injerencia en ninguno de nuestros países suramericanos. Y que tampoco se los va a permitir, o sea, también es mostrar la posición y decir, miren, si ustedes están pensando eso, no va a haber la oportunidad, se va a luchar hasta el último y defender todos estos procesos. Claro, ¿no? Mediáticamente vemos, yo me reía un poco porque el día de ayer el Canal 4 no sacó ninguna noticia respecto al tema de la cumbre. Hoy en la mañana ya le empezaron a dar cobertura. El Canal 8 lo hizo algo, ¿no es cierto?, con un enfoque más bien de confrontación. Uh-huh. Entonces yo creo que la línea va por ahí. Lo que han estado buscando es conflictuar en la cumbre, generar un retroceso en la forma en la que se han manejado las cumbres anteriormente. Si lo que quieren es conflictuar, armar problema, hacer que los pro y contras cubanos se enfrenten adentro y afuera, que los pro y contra venezolanos se enfrenten en el interior y afuera de la cumbre, y dar a entender al mundo que existe una desorganización en nuestros pueblos, cosa que no es verdad. Nosotros vamos organizados, sabemos lo que queremos, estamos organizados y lo vamos a hacer. Estamos construyendo esta patria grande y en esa línea vamos justamente a solicitar a nuestras delegaciones que afronten con la capacidad que tienen justamente los diferentes temas que se van a proponer. Un tema que también es muy importante y que le interesa mucho al Ecuador es el tema de Chevron. Yeah. Entonces nuestra delegación también está posicionando el tema de Chevron con mucha fuerza, entendiéndose que Chevron es una internacional, ¿sí?, que trabaja en todos los estados, que tiene su propia política y que es la empresa número 23 a nivel mundial en tener ingresos. Entonces, no estamos luchando nosotros contra un Estado, ¿sí? No estamos luchando contra un gobierno, peor contra un Estado. Estamos luchando en contra de una de las multinacionales más grandes del mundo, con una capacidad económica enorme, impresionante. Y asesina del planeta. Así es la palabra. Muchísimas gracias, el tiempo se ha quedado corto, pero reiterar y agradecer, por supuesto, también a Nancy Wamba, jefe política de Quito, por ese compromiso. Y sobre todo, estar uniéndose para el día de mañana, unirse para estar todos juntos, con fiesta, con alegría, con la cabeza en alto, no con dignidad, en el Tribunal Mundial Antiimperialista de los Pueblos, mi querida Nancy. Con todos estos productores a nivel de todas las parroquias y también con las expresiones artísticas de la danza y de la música de José Anilema. Claro, compañera, lo único decirles que les esperamos y que no se olviden. Ya el imperialismo no nos puede asustar. Nosotros somos más fuertes, nosotros estamos unidos con mucha convicción de esperanza, de libertad, de soberanía. Por nosotros, por nuestros hijos, por las futuras generaciones, no nos dejemos de engañar. Impulsemos los procesos progresistas que permiten el desarrollo de nuestros pueblos y la unidad. No dejemos que quebranten esa unidad, que nos desunan y que gente que ha sido trastocada a sus pequeños y miserables intereses, pues pretendan sobreponer el interés general de la patria grande. Adelante, compañeros, no desmayemos. Esta es una lucha que han venido desde nuestros antepasados para nosotros ser libres, soberanos y dignos más que todo. Hoy lo somos y no vamos a dejar que nadie nos quebrante. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que decir, mi José Anilema? No, simplemente recalcando lo que dijo la compañera Nancy, el compañero Edgar. Nosotros como pueblos indígenas, pueblos y nacionales de temas juventudes, vamos a estar apoyando y vamos a estar velando. Ya, como dije hace un rato, no por pocas personas vamos a dejar de hacer las cosas. Este es un equipo de trabajo, este es un conjunto de jóvenes de diferentes provincias, de pueblos y nacionalidades, con nuestra propia de hacer las cosas. Pero eso sí, confrontando, ya no más miedo, ya no más atropello. Y esperamos que los líderes quienes representan, como en las grandes organizaciones, la CONAI, la FEINE, entiendan que los jóvenes estamos diciendo otra cosa, las bases en las provincias decimos otra cosa, no lo que ellos dicen al pueblo ecuatoriano. Y cuidado, nos volvamos Guaira Pamushkas, hijos del viento, que ahí sí es peligroso. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Edgar, nos vemos la próxima semana, claro que sí. No se olviden, por favor, y queda el tema día de las de mañana, redes, ¿no? Nos queda pendiente, lo vamos a hacer, de 10 a 3 de la tarde, de 10 a 3 de la tarde, por favor, todos... asistir. Hasta las 16 horas, ¿no es? Hasta las 16 horas, sí. De 10 a 16 horas en los exteriores del MAGAP, ¿sí? Ahí el Tribunal Antiimperialista, ¿sí? Organizado por las diferentes organizaciones de Quito y del país que van a estar todos unidos ahí. La integración. Viva la patria grande. Viva la patria grande, por supuesto que sí. Muchísimas gracias y nos vamos ahora sí con el tema del comandante Hugo Chávez, mi querido Daniel Castellanos. Y ya pues vamos a nuestro segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la genera. Y ya pues está con nosotros nuestro gran amigo Rubén, el poeta de la bomba. Tenemos en Hugo Chávez la fuerza de un comandante que junto al pueblo nos dice Venezuela echa pa'lante. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad. América canta unida, tu canto de libertad. América canta unida, tu canto de libertad. Descansa buen comandante, detén tu cabalgadura, y ahora puedes volar sobre la inmensa llanura. Descansa y no estés triste, esta gran revolución camina con decisión por el sendero que abriste. Tenemos en Hugo Chávez la fuerza de un comandante que junto al pueblo nos dice Venezuela echa pa'lante. Llegó la hora de Bolívar, la hora de la verdad. América canta unida, tu canto de libertad. América canta unida, tu canto de libertad.

Gracias a ti, gracias también a todos los que nos están escuchando. Para mí es un placer estar acá en tu entrevista. Es una oportunidad más para nuestra cultura que quiere que se abran todas las puertas y que para nosotros y se da pena decir y es muy difícil. Claro que sí. Hablemos un poco de Rubén Congo, del poeta. ¿Tú de dónde eres, mi querido Rubén? Bueno, yo soy de Imbabura, Valle del Chota, Carpuela. Ese es mi pueblo. O sea, de donde nace la bomba, diga de usted. De la casa de los artistas que han expuesto de mejor manera la música bomba, como los hermanos Congos, Milton Tadeo, Neri Padilla. Claro, y toda esa gente, la mamá Zoilita también, esa danzarina que ha mantenido y ha resistido a través del baile de la bomba. Todo este proceso de reivindicación cultural de los pueblos afros y de la mujer sobre todo, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿ayer cómo les fue en apertura de esta obra Fiesta de la Bomba del Chota? Ayer fue la primera experiencia porque nosotros queremos hacer con nuestros propios medios, tal como se ha venido manteniendo nuestro instrumento. Ella ha venido rompiendo esquemas, se ha mantenido con sus propios recursos. Porque si hablamos de apoyo de las instituciones que tienen puesto con mayúscula cultura, le dicen siempre no hay. Entonces, o quieren hacer en otros lugares donde los proyectos no se deben hacer, por ejemplo. Parte de ahí también de esas instituciones que no apoyan, que no valoran lo que es nuestra cultura. Y si volvemos a la historia, esos pedacitos de África que están en Esmeraldas y el Valle del Chota, Cuenca del Mira e Inta son los que enriquecieron culturalmente al Ecuador. Así la es. Marimba, la bomba, pero ¿a dónde estamos dejando eso? Así es, ¿a dónde? Por eso es este evento, Fiesta de la Bomba. Claro. Vayamos, ¿qué representa la bomba? ¿Qué es la bomba, mi querido Rubén Congo? Bueno, para mí, lo que yo estoy haciendo es, con mi filosofía, quiero enriquecerle a la bomba. Porque tú la ves, la bomba está en todas partes, pero está vacía. Uh-huh. Entonces, la bomba para mí representa una mujer. Cuando yo hago un poema, hablo de una mujer enajenada en la bomba. Y de eso se trata, la fiesta de la bomba, donde nace. La parte femenina, ¿no? La parte femenina, porque una mujer es la que le pare a la bomba. Entonces, la gente que no fue ayer ya se perdió la explosión. Les esperamos el 15 y el 22. Y hoy también, ¿no? No, el 15 y el 22. El 15 y el 22, sí. Entonces es algo nuevo. No es lo que se ve en todos los eventos. O como se ha folclorizado, más bien. Claro, esto es una esencia. Un programa que queremos concientizar y a la vez educar. Contar un poquito de nuestra historia que ha sido, pues, tan invisibilizada, ¿no? Y tantos aportes del pueblo afro, como tantas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? En la historia y el crecimiento de nuestro país, y lo siguen haciendo, ¿no? También tengo un poema que se llama Mamita y... Eso, quiero que nos... Y después de ese poema también le pones una canción mía que se rompe caderas. Ah, mira, que está... Bueno, un poco para ir comprendiendo, la bomba. ¿Cómo está concebida la bomba? ¿Quiénes participan en la bomba, me entiendes, tanto como instrumento y como parte de un género musical que identifica al pueblo afrochoteño de la zona del norte de nuestro país? Un poco explícanos eso. Bueno, la bomba tiene varios elementos que se han conciliado para formar la caja sonora. El tallo de la cabuya o carabuche, que se le dice, o de la balsa. Está el cuero de chivo, que representa hembra y macho, que representa también elementos de la naturaleza como cielo, tierra y el agua. El aire, porque tiene un orificio en un costado, ¿no? Entonces por ahí como que se cocina, ¿no? Se cocina, hablemos de una tulpa, ahí se cocina todo lo que entra cuando tú entonas con las manos, ¿no? Entonces ahí se cocina y por ahí sale el sonido sonoro. La bomba es una caja sonora. Y por eso es la parte femenina desde adentro. Claro, desde, ¿no?, adentro. El útero, ¿no?, que va construyendo para con esa fuerza salir, ¿verdad?, emanar esa melodía, ¿no? Luego tenemos también otros instrumentos. Ingredientes, ¿no? Pero antes de la bomba, en mi libro que estoy haciendo, un folleto que se llama El Libro Muere el Poeta. O sea, está humilde, libro. Un libro. Ya, con mucho orgullo, mi poeta, y qué placer estar ese material ya está casi listo. busco una institución que me ayude a publicarle. Se llama Cuando Muera el Poeta. Entonces ahí viene el Abre Boca del Tambor Sagrado, los 500 años de la bomba, el baile y la danza. Importante. Y también tengo unos trabajos que no hay como mencionar, porque estoy haciendo una metodología con este instrumento, y es algo que si alguien escucha va a querer hacerlo, y no quiero que me lo ganen, pues ya. Quiero mantenerlo en secreto y después promocionarlo. Claro, pero sí estoy escribiendo más temas solo para la bomba. Quiero que la gente posiblemente me digan loco, pero se conecte. Si quiero, ¿cómo sería? Quiero dar una terapia a través de la poesía. Claro, así es, claro, es parte es una de la terapia, poesía, ¿no? Porque la poesía es la primera manifestación del pueblo afro. Con los cánticos, claro, ¿no? La poesía es lo que nos hace crear un instrumento. La poesía es la que nos hace poner un ritmo. Así es. Ya sin la poesía no hay danza, no hay teatro, no hay nada. No hay música. No hay música. No hay vida, ¿no? No hay vida. Entonces la poesía es la esencia del pueblo afrochoteño. Y del afroecuatoriano, claro, ¿no? Entonces vamos a escuchar una poesía. ¿Lo vas a declamar o tienes pregrabado? Bueno, yo le grabé justo qué hoy. ¡Qué lindo, qué lujo! Muchísimas es nuevito, gracias. Y ese poema pues lo hice anoche en vivo. ¡Oh, qué lindo, qué gusto! Se llama Mamita, es una parte como digo loco, ¿no? Claro, loco ahí, porque es ahí esencia, va, es tu esencia. Y van a descubrir, van a sentir como le grabé en la casa, es grabado caserito. Mamita, primo. Mamita, primo. Bueno, y bueno, y ayer, ahí les dejamos con esta poesía. Loco, así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero estar otros 9 meses dentro de tu vientre, en ese mundo infinito que era solo mío, donde podía cantar y danzar con libertad, escuchando el pum pum de tu corazón. Y aunque la gente me siga llamando loco, mamita, ahí quiero estar, en ese mundo infinito que era solo mío, en ese mundo infinito donde nunca sentí frío. Loco, así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero aprender desde tu vientre a entonar tus caderas. Así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero estar otros 9 meses dentro de tu vientre, en ese mundo infinito que era solo mío, donde podía cantar y danzar con libertad, escuchando el pum pum de tu corazón. Y aunque la gente me siga llamando loco, mamita, ahí quiero estar, en ese mundo infinito que era solo mío, en ese mundo infinito donde nunca sentí frío. Loco, así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero aprender desde tu vientre a entonar tus caderas. A entonar tus caderas. A entonar tus caderas. A entonar tus caderas. Después. Realmente qué lindo, mi querido Rubén. Es un fuerte aplauso para el poeta de la bomba, Rubén Congo. No pueden perderse este evento de la fiesta de la bomba del Chota para... Yo creo que con esta poesía... con esta expresión que es la mama cultural que me decías, es la bomba, ¿verdad? Claro. Después de tu mamita, es una filosofía de vida, es tu esencia como tal y lo transmite a través de lo que has manifestado de esta poesía, que dices que la creaste ayer así en vivo. Tiene 15 días. 15 días, o sea, está reciencita. Sí. Cambié algunas poesías por poner más referentes a la bomba, al instrumento. Entonces tenía otras, pero a la 10. Yeah. Y las puse estas fresquitas, ¿no? Y también eres músico, tú. Bueno, yo no canto, pero escribo. Escribo ya, varias compones. Canciones, sí. Ajá. Y justamente vamos a hacer un corte musical con una canción que claro. es Moviendo las caderas. Claro, por ejemplo, esta canción es un poema, es un dibujo. Qué lindo, qué lindo. Y yo mismo le hice el arreglo y se le grabó con Raíces Negras. Que es un grupo muy... Claro, que tiene una gran trayectoria y que tiene varias generaciones ahí involucradas dentro del grupo, ¿no? Claro, y también les puedo decir un parrafito para antes que vaya la canción. Claro que sí, me lo ven, esta es tu casa y qué privilegio que estés aquí. Más bien bájale, mi querido, porque va a declamar. Solo un pedacito, pero cuando tú ya me pidas. Pues. No, pues, claro que sí, ahorita mismo, antes de irnos al corte musical. Bueno, yo quiero deleitarles un pedacito del contenido que tiene esta canción que está de fondo. Se llama Rompecaderas. No me pidas que escriba un canto, porque yo nací cantando. No me pidas que escriba un verso, porque mi vida es eso. Y el día que yo me muera, no quiero flores ni llanto. Despídame con mi canto, con esta bomba buena, la que siempre cura mis penas. Rompe caderas y deja que también en la tumba baile mi calavera. Fascinada con la presencia de este gran poeta ecuatoriano Rubén Congo y toda esa poesía con referencia a lo que representa la bomba, a su madre, a su esencia afrochoteña. Y asimismo se conjuga la música, se conjuga la danza a través de la bomba y sobre todo la esencia, la base, la poesía. Tu poesía, mi querido Rubén. Claro, porque... Hablemos del instrumento. El instrumento, a lo que es entonado, en el ambiente se forman muchas figuras. Entonces el bailarín tiene que pintar. El buen bailarín tiene que pintarlas con los movimientos y la expresión corporal. Como la mamá Zoilita lo ha hecho durante 80 años. Si no pinta, si no descifra lo que dice la música o la poesía, entonces nunca va a pintar. Entonces para bailar una danza afrochoteña tiene que saber enriquecerse de la música, del lenguaje de la música para poder pintar. Si no logra eso, no hay bomba. No hay bomba. No hay bomba. Claro, entonces en el evento estamos mostrando toda esa esencia, desde el nacimiento de la bomba, cómo se construyó, con qué empezamos a tocar. Todo es una maravilla. Qué lindo, no hay que perderse. Y van a estar el 15 y el 22. El 15 y el 22. En el patio de comedias. En el patio de comedias. Ayer nos pidieron otra, cuando ya se acabó la hora que es, nos pidieron otra. Entonces, es toda, es en base a la poesía de la bomba, esta fiesta de la bomba del Chota se va compenetrando con la música de raíces negras y con el baile de las... Claro. Es toda una trilogía, una filosofía de vida, y es toda esa experiencia de lo que tú manifiestas en tu poesía y en las canciones, lo que representa la verdadera esencia de la bomba. Esencia. O sea, nosotros estamos contando desde nuestra perspectiva, de lo poco que hemos aprendido sobre nuestra historia. Todo esto que estamos presentando parte de este loco que está en los micrófonos, de esa filosofía. Entonces, lo que yo quiero, lo que nosotros queremos es mostrar algo diferente. No queremos que solo la gente dance y no cuente historia. Yo quiero que cuenten la historia a través de algo cultural. Qué lindo. Y que ese grupo cultural empiece a escribir su propia historia. Porque el nacimiento de la bomba nunca se ha visto. Exacto. Ya, ¿cuál es el nacimiento de la bomba? ¿En la dramatización o en la epistemología de construcción? En las dos formas. Bueno, hay muchas formas, muchas maneras según el constructor. Y ahí dentro de la construcción de esta obra, de todo lo que de, está, de la fiesta de la bomba. De la Chota. Fiesta de la bomba contamos un poquito. ¿Cómo vivieron nuestros ancestros? ¿En qué trabajaban? ¿Cómo empezaron a crear el ritmo y el instrumento? Así rapidito, porque no se puede pasarse, ¿no? Claro. Y después de eso, vamos narrando, era en 1575, así vamos contando un poquito. Si quieres te puedo decir... Claro, claro que sí, enséñenos la historia, por supuesto. Un pedacito de lo que dice, ¿no? Cuando su ritmo ancestral pregonaba rituales de creencias espirituales que al mismo tiempo conversaban con el sol que detrás de una montaña él se asomaba, dispuesto a pintar su ritmo expresivo con el color de la libertad. Entonces, la bomba, el ritmo de la bomba, la señorita bomba del Chota, es el color de la libertad. No porque seamos de piel negra, no, porque es libertad. Fue el instrumento con el que rompieron, con el que contaron todo. Su resistencia, su rebeldía, su tristeza, su alegría. Ahí está enajenado todo en ese instrumento. Es una señorita que tiene abierto el corazón. Ponte ahí, dice una, la chica que dice, la señorita Bomba, dice: yo soy el instrumento lleno de historia y tradición. Yo soy el instrumento, la bomba del Chota, que tiene abierto el corazón. El instrumento del mundo, el más humanista, dice. Qué lindo. Entonces la mujer, oye, como que se deslíe, se hace para atrás, y el hombre, el zafero, llega y le levanta con una ternura y le besa a la señorita Bomba. ¡Qué lindo! Es algo que la no gente... No se puede perder. No se puede perder. Tiene que proporcionarse. Y aparte que van... Que puedas pasearte. Y caminar por todo Quito, por varios escenarios del Quito y del Ecuador entero. Y esta fiesta... tener apoyo, por favor. Yo pienso que la fiesta de la bomba no debe estar solo en el patio de comedias. Así debe es. Estar... Aquí en la Casa de la Cultura, debe estar favor. En la Casa de la Cultura, debe estar en los colegios, abrir, porque hablamos de una educación etnocultural. Pero si no... Y que no se la ha contado, que se la ha negado. ¿No? Así es. Por ejemplo, aquí mismo tengo una parte. Claro, una partecita que es... Me enamoré, ¿no? Uh-huh. Dice lo siguiente: me enamoré de lo que ya tenía, de lo que sentía pero que no conocía. Me enamoré del color de mi piel, sin importar la etnia de dónde venía. Me enamoré de sus versos y poesía cada vez que escribía. Me enamoré de su danza y teatro, porque en ella describía lo que mi pueblo vivía. Me enamoré de su resistencia y rebeldía, de su historia, de su cultura y de su negrura. Me enamoré de su tristeza y de su alegría. Qué maravilla, mi querido Rubén. El tiempo nos ha quedado corto, pero realmente reiterar la invitación, por favor, para que acudan al patio de comedias, y también hacer un llamado para que se abra espacios para que se difunda esta fiesta de la bomba del Chota y toda esa filosofía, toda esa historia y lo que realmente representa como procesos identitarios para el pueblo afrochoteño y para el patrimonio inmaterial, intangible del Ecuador, mi querido Rubén. Muchísimas gracias y reiteremos la invitación, por favor. ¿Cómo no? Pues quedan únicamente 2 días, el miércoles 15 y el 22. Sin duda alguna, quedan cordialmente invitados a nombre del Patio de Comedias, la Asociación de Artistas e Intérpretes Azafre, Palma Africana, el Poeta del Pueblo, y el grupo invitado especial, las Martinas Carrillo, que posiblemente han escuchado las presentaciones de ese grupo. ¡Qué de verdad! Y les esperamos con los brazos abiertos y con el corazón de nuestro instrumento sagrado, la bomba del Chota, el color de la libertad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, un privilegio. Realmente ha sido una tarde de nutrirnos de esperanza, de dignidad, de libertad, pero sobre todo de afirmarnos más que nunca en base a nuestros procesos identitarios latinoamericanos y caribeños. Muchísimas gracias, mi querido Daniel, y muchísimas gracias a todos ustedes. Callacamo, nos vemos la próxima semana en Trazos de Nuestra Identidad. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.